Buenos días a los oyentes y a los compañeros del informativo Farco. En las últimas semanas, el Gobierno Nacional decidió dar de baja pensiones por discapacidad que se cobraban a través del Ministerio de Desarrollo Social. El ajuste esta vez está dirigido a personas con alguna discapacidad que cobraban pensiones que iban entre los 4.000 y los 7.000 pesos. Se trata de los casos de beneficiarios que cuentan con un cónyuge que cobra jubilación mínima o que son propietarios de un automóvil o de vivienda propia, por ejemplo. En el noroeste cordobés se calcula que se han dado de baja unas 1.500 pensiones. Radio Garabato conversó con Rubén Santillán, del Movimiento Campesino de Córdoba, quien destacó el impacto del ajuste en la región. Acá en el departamento Cruz del Eje se habla de que se han caído más de 1.500 pensiones y, bueno, primero compañeros de nuestra organización que por la pensión han podido no solo fomentar el consumo, que creo que es lo que esa política trataba de generar, sino la producción. A partir de tener asegurada la comida, uno podía acá en el campo producir más, mejor y en forma diversificada, que es algo que caracteriza a la vida campesina. La quita de las pensiones ha hecho caer el consumo. El hecho ya de que se hayan caído las pensiones, de hecho ya eso repercute en los almacenes de los pueblos chicos, como Cerrezuela, por ejemplo, que tienen que cerrar las puertas desde una tienda de ropas hasta el mismo supermercado que vende menos, el ferretero, el del taller mecánico. Además del reclamo por las pensiones, el movimiento campesino, como parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, apuesta a que se concrete el salario social complementario previsto por la Ley de Emergencia Social, como política pública que reconozca el trabajo campesino. Me parece que desde la CETEP y su lucha estamos tratando de darle una vuelta a eso y que se reconozca como derecho un salario que complemente lo que uno ya produce y trabaja, porque en el campo, teniendo animales, teniendo chacras, teniendo producción, está trabajando y lo que trabaja y produce no alcanza para sobrevivir. Entonces que existe una política desde el Estado que complemente ese salario que no alcanza, porque la situación es global, la situación de crisis es global, es Argentina y es el mundo, pero fundamentalmente las políticas neoliberales que este país está implementando, eso es lo grave y que hace que los pobres nunca puedan salir de pobres. Informó para Farco la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.